Moreno. Emiliano Pablo acá, te saludo. ¿Cómo andás? Hola, Emiliano, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, Buenos días. ahí ¿Qué está. tal? Bien, bien. Emiliano, queríamos hablar unos minutos con vos para que nos cuentes a ver qué pasó en este hogar de ancianos, el UNEI, acá en Toay, que hubo un allanamiento, una clausura. Bueno, ¿qué procedimientos realizaron ustedes? A ver. Sí, yo te voy a poder comentar en lo que respecta a la clausura, ¿no? Bueno, dale. Después el allanamiento y el secuestro de material obedece a las denuncias que se fueron presentando en el transcurso de la mañana. Bien. Y fueron ordenadas por los fiscales intervinientes y en ese caso actuó la policía, que Bien. hizo la custodia hasta el momento en que se libró la orden. Bien. Respecto a nosotros, el hogar Lunay había sido fiscalizado, se habían corroborado irregularidades en cuanto al exceso de capacidad, la falta de personal, el stock de alimentos. Se había luego vuelto a hacer una fiscalización junto al municipio, corroborándose nuevamente lo mismo y a partir de ahí se empezó a notificar a la propietaria para que regularizara esta situación, se acercara al municipio, nos diera un plan de regularización, cómo iba a empezar a desalojar respecto a las personas que estaban excedidas de capacidad, el exceso de camas que tenía. Se la citó en tres oportunidades. Las primeras para hacer esto, la segunda se le intimó nuevamente a regularizar, no lo hizo, y por eso es que se elevó todo al juzgado de falta, quien dictaminó la clausura del inmueble. Lo que sucedió, o sea, que lo que no pudimos cumplir con el protocolo que nos indica, una vez dictada la clausura, comunicarnos con los familiares para que el desalojo se haga de manera ordenada y no todo en un mismo día, sin advertirlo. El problema estaba en que la propietaria no nos proporcionaba los datos de estos familiares y los que nos proporcionó eran incorrectos, por lo cual no nos pudimos comunicar. Eso hizo que también articuláramos junto a la Defensoría, hice la presentación, ahora ya digamos la tengo que desarticular porque se llevó a cabo el desalojo, para que el juzgado intimara a esta persona, a la titular, a darnos los datos reales de los familiares que estaban allí alojados y también que lo ordenara el desalojo. Claro. Pero bueno, a raíz de la denuncia que se sumaron de posibles maltratos, tuvimos que actuar ya de manera inmediata sin respetar este protocolo, lo cual obviamente generó malestar, porque imaginemos que de un día para el otro los familiares tuvieron que ir y retirar a las personas. Las personas que estaban ahí, se les entrevistó, ninguna refirió maltrato de las personas que estaban lúcidas, los No. familiares tampoco. Algunos familiares empezaron a partir de, digamos, de todo esto que está sucediendo, a notar algunas cuestiones raras, como la creación de un grupo de familiares hace muy poco tiempo, cuando durante todos estos años no existía. Que empezaron a decirles que iban a hacerles estudios, cosas que antes no lo hacían. Entonces, eso, bueno, eso va a ser todo después en materia de investigación, ¿no? Nosotros todo esto lo vamos a elevar a la justicia para que pueda actuar. Otros familiares no notaban nada. Esa es la realidad. Después, bueno, lo cierto es que muchos estaban molestos también, entendiendo lo apresurado, ¿no? Lo inmediato del desalojo, que no les dio tiempo para estar preparados, pero bueno, esto no era una novedad para la propietaria. Ella ya había sido fiscalizada, ya había sido intimada, entonces no podía desconocer la situación de irregularidad en la que estaba. Claro. Llegamos y volvimos a contratar lo mismo. Tenía personal suficiente, el personal que estaba ahí resultó que trabaja más de 12 horas, el exceso de camas continuaba, no tenía stock de alimentos. Las personas. Sí. E incluso las personas querían quedarse, algunas, pero no podía, por eso se solicitó a todos los familiares. Había personas del centro de salud para constatar. Respecto a las lesiones, estaba, o sea, las imágenes que se viralizaron, estaba el nieto de la persona y no se observaron esas lesiones que se ven, por lo cual las fotos no eran No es de ahora. actuales, por Claro. lo menos. Emiliano, te hago Pero una bueno, eso no consulta. quita que yo no, o sea, yo acá no estoy diciendo ni que haya Claro, sí, existido o más deje de vale. existir situaciones de maltrato. Sí. Todo eso, digamos, va a llevar su tiempo. Hay muchas personas que van a poder declarar, tanto familiares como hay personas adultas que estaban lúcidas. No todas las personas que estaban denunciadas, pero sí la mitad de la población era dependiente, lo cual exige mayor cantidad de personal, claro, que cuando hablamos de personas autoválidas. Emiliano, te hago una consulta. Vos recién hablabas que lo venían fiscalizando. ¿Estos plazos cómo fueron? ¿Desde cuándo lo vienen fiscalizando ustedes y están detectando estas irregularidades y le intimaron a que solucionen esto? En agosto empezamos con la empezamos a citar para que ella venga a realizar las adecuaciones. No venía y después, bueno, ya los procedimientos para proceder a la clausura, que son que ya notificarla a que en el plazo de 5 días acredite cumplimiento, darle, o sea, ya es el plazo normal, ¿no?, administrativo para que tiene que haber las contravenciones y que el juzgado de falta dicte. Pero bueno, claro. ¿Y el exceso de personas, de adultos mayores que estaban residiendo ahí, de cuánto era? O digo, ¿qué capacidad tenía habilitado y cuánta gente más tenía? Tenía capacidad para 18. Sí. Nosotros en la primera contratación tenía 23. En ese momento se logró hablar con algunos familiares y actualmente 19. 19. Pero contaba todavía con todas las camas. Ah, o sea que podía seguir incorporando adultos, claro, mayores, claro. Sí, sí, sí. Y eso que provocaba hacinamiento, me imagino. Claro, sí, sobre todo que es una cuestión también de que personal es lo que lo hacía, ¿no? Esto más allá de que después, cuando llegamos, no teníamos las historias clínicas tampoco, las tenía el médico. Cuando las historias clínicas tienen que estar ahí, porque al momento de revisar a una persona, el médico que las revisa no las conoce, tiene que saber cuál es la historia de estas personas para saber por qué están en esas condiciones, por qué está demenciado, por qué, qué la gente está tomando. En base son los síntomas que uno puede ver. Bien. Eso no era posible. Sí, digamos, personal de salud contrataba al momento de retirarlos que estuvieran en buen estado para que los familiares lo pudieran retirar. Bien. Emiliano, entonces, ¿cómo continúa esto? Ustedes ya dictaron la clausura y ahora hay una investigación penal, me imagino. Claro, eso en el transcurso de la mañana, la policía por lo menos nos fue informando de que se habían realizado otras denuncias, lo cual fue motivando que se fueran agravando las medidas que se solicitaban desde la justicia. El secuestro, o sea, la policía estuvo ahí custodiando todo el tiempo la zona para que no se pudieran llevar ninguna documentación. Y se secuestraron, entiendo que las cámaras. Ah, ¿tiene sistema de videovigilancia? Tenían cámaras, por lo menos se veían las cámaras que estaban a la vista. Claro, bien. Para ahí se podría llegar a contactar si fueron golpeados o no los vecinos. Claro, sí, o sea, nosotros vamos ahora a un informe, vamos a dar los datos de los familiares como para que la justicia pueda solicitar los testimonios de ellos y de ahí corroborar, ¿no? Y bueno, cualquier otra persona se puede acercar también para dar su testimonio, que es donde se tienen que dar, es ahí en el ámbito de la justicia, para determinar y demostrar el hecho. Bien. Emiliano, la última que te hago. ¿Ustedes tienen en la Dirección de Adultos Mayores, reciben denuncias de hogares habitualmente? ¿Cómo se canaliza? En el caso que vengan a hacer una denuncia refiriendo estos casos, sí, maltrato, una denuncia que implique un delito, se les proporciona el link para hacer la denuncia online. Es un link que acceden directamente al Ministerio Público Fiscal, la denuncia va de manera inmediata al Ministerio Público Fiscal y no lleva más de 5 minutos hacerla. Bien. Ahí se puede proporcionar videos, audios, imágenes y todos los datos, testimonios, o sea, los testigos. A partir de ahí nos permite a nosotros también articular con la fiscalía, porque nosotros no tenemos poder de policía para allanar, para secuestrar, para investigar. Nosotros no podemos pedir informes a un banco, por ejemplo, si se hace un abuso económico. Todo lo que implique un delito penal tiene que ser canalizado a través de una denuncia penal. Claro, Sí. Y se les da los links, que te repito, es inmediata, no es no es que uno hace esto para dilatar la cuestión ni nada. No, más una vale. Persona en ese mismo momento puede hacer las denuncias del celular. Claro. Y ustedes, en este caso puntual del UNEI, del Hogar de Ancianos acá de Tuay, ¿recibieron ustedes la denuncia primero de trabajadoras de ahí o se canalizó directamente con el Poder Judicial? Ellos hicieron la denuncia, nosotros le dijimos, bueno, hagan la denuncia igualmente penal, y recibimos la notificación de la Fiscalía, sí. Ah, bien. Las denuncias llegan a la Fiscalía, una persona mayor involucrada nos da intervención. Claro. Sí. Bien. Y para denunciar hacinamiento y esas cuestiones, no delitos, digo, ¿eso lo reciben ustedes? Sí, pueden ir a la municipalidad también. Ah. O sea, el poder de policía contravencional lo mantienen los municipios de cada jurisdicción. Nosotros somos como un segundo órgano que lo que hacemos es, al momento de detectar algo, le informamos al municipio de esta situación. Claro. Sí. Para que tome conocimiento y empezar a actuar en conjunto. O sea, colaboramos, pero el poder de policía contravencional lo mantiene el municipio. Bien, bien. Bien, Emiliano, no sé si quedó algo que quieras decirnos, aclarar. Si no, muchísimas gracias. No, bueno, ahora vamos a esperar los resultados, ¿no?, de la intervención judicial para ver qué determina y si se puede esclarecer, ¿no?, las denuncias que se han incorporado en el transcurso de ayer. Hoy no sé si se han realizado. Nosotros estamos a la espera, estamos realizando los informes de todo lo actuado para elevárselo a la justicia y darles todos los datos que nos requieran. Emiliano, que tengas buen día, gracias. Bueno, por favor, hasta luego. Emiliano Moreno, el director de Adultos Mayores de la provincia, dando detalles de lo que ocurrió acá en el Hogar de Ancianos, el UNEI en Toay, que ha sido clausurado, fue allanado, hay denuncias no solo por contravenciones, como exceso de la capacidad, sino hay alguna denuncia penal también por maltrato hacia los adultos mayores que residían ahí, que ahora fueron sacados y clausurado el Hogar de Ancianos, el UNEI de Entoay. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com. No paraba de llover. Me sentí mal ni una vez. Algunas horas trabajé y un buen rato descansé.